ustedes. Puedes tenerlos. Yo nunca he tenido lo que creías. Tú te confundiste al conocerme. Soy un hombre humilde, vida mía. Pienso ser así, siempre simple. Porque la apariencia no me importa. Lo poco que yo tengo, aquí se queda. Para el cielo no me llevo nada. Ni siquiera unas cuantas monedas. Solo a ti yo dejo estas palabras. Para que mi humildad algo te aprendas. Rogaba, pidiendo a Dios para que bien te fuera. De vacaciones en tu primavera. Para que a tu regreso te miran todos conmigo. Compartiendo yo contigo toda mi felicidad. Y no pienso intervenir, es la verdad. Si los veo juntos, los bendigo. Nubes negras, del cielo me he mandado solo lluvia. Para que me enamore de la luna. Porque la mujer que amo con otro se va a casar. Lluvia, el cielo me ha mandado solo lluvia. Para que me enamore de la luna. Porque a la mujer que amo no la besaré jamás. Chito Valenzuela, Hugo Benítez, siempre en nuestros corazones. Yo te sigo amando. Por creer en ti ni te imaginas. No imaginas cuánto me has marcado. Tus huellas dejaste en mi alma buena. Pero no estarás más a mi lado. Y así voy a vivir con esta pena. Rogaba, pidiendo a Dios para que bien te fuera. De vacaciones en tu primavera. Para que a tu regreso te verán todos conmigo. Compartiendo yo contigo toda mi felicidad. Y no pienso intervenir, es la verdad. Si los veo juntos, los bendigo. Nubes negras, del cielo me ha mandado solo lluvia. Para que me enamore de la luna. Porque la mujer que amo otro se va a casar. Lluvia, el cielo me ha mandado solo lluvia. Para que me enamore de la luna.